¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos aquí para compartir juntos De Frente con la Biblia. En este programa quisiera compartir con ustedes la lectura bíblica basada en Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8, donde dice, y leo: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así hemos leído el libro de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Belleza o peligro? Estaba siguiendo su rutina diaria, la de cortar y vender las hermosas orquídeas. Al ver una hermosa orquídea en la rama de un árbol, Horacio decidió subirse al árbol y tomar la flor. Con un cuchillo en la mano, él trató de alcanzar la orquídea. Mientras su mano agarraba la flor, él sintió una terrible mordedura en su brazo. La orquídea no solo era un objeto de belleza física, sino también era el hogar de una serpiente venenosa. Lo que parecía tan bello, también contenía suficiente veneno como para enviarlo a una muerte prematura. Horacio solo pudo salvar su vida al ser llevado al hospital con la mayor urgencia. Amable oyente, Satanás ofrece muchas orquídeas hermosas en la vida. A veces el peligro es obvio, pero la mayoría de las veces el peligro está bien oculto. ¿Quién sostendrá una serpiente coral llena de colores, aun cuando es hermosa? Satanás, amable oyente, el maestro de las mentiras, oculta cuidadosamente sus trampas detrás de una máscara de placer temporal. ¿Quién al ver fijarse en los anuncios podría imaginarse que los cigarrillos convertirían a un hombre saludable en casi un inválido, sobreviviendo solamente con el 40% de su capacidad pulmonar? ¿Quién pensaría que el auto que tanto anhelas traería consigo una dosis de soberbia? La revista sensual sin duda inyectará su veneno, pero ¿qué tal las secciones de deporte en otras revistas? No puedes poner a esas figuras deportivas en un pedestal sin que se afecte tu devoción a Cristo. Las orquídeas son muchas y diferentes. Menciona las que aparecen en tu vida y hazte el firme propósito de nunca tocarlas. Porque, mi amable oyente, el día que tocares de ella, el día que le des cabida y lugar en tu vida, las cosas nunca volverán a ser igual. Satanás es un buen pagador. Jamás deja en balde a alguien a quien él sirvió. No creas que el dejarte arrastrar por alguna hermosa orquídea que de pronto te hayas seducido, aunque digas dentro de ti mismo que nadie te verá y de que sencillamente el día que de él quisieres te volverás a desprender sin mayores daños. Un día sabrás el costo que va a significar para ti el haberte dejado arrastrar por esa orquídea en cuyo seno se encuentra una serpiente mortal, quien luego de morderte permitirá que su veneno transcurra por la corriente sanguínea, destruyendo todo tu ser. Muchos pecados pronto reaccionan en la vida y causan terribles daños y consecuencias. En principio, lo que parecía algo bello, al final, cuando metemos la mano dentro de ella, terminamos heridos y lastimados. A veces ese dolor, ese sufrimiento, ese costo de haber introducido la mano en algún lugar donde no correspondía, terminan no solo afectando la propia vida, sino que finalmente afecta la familia, el matrimonio. A veces termina afectando el hogar. A veces termina afectando el futuro, la carrera. A veces termina afectando el cuerpo físico. Satanás es un buen pagador. En su charla con aquella mujer en el jardín del Edén fue muy amena y seductora a la vez. La serpiente, tan astuta como siempre, por supuesto, inducido por Satanás, porque él es la serpiente más antigua, en su seducción sedujo a la mujer. Y finalmente, charlando con él, hizo que la palabra de Dios pareciera a los ojos de la mujer una burla. Él introdujo con artimañas y seducción su trampa mortal. Cuando la mujer observó aquel fruto de aquel árbol, el cual Dios había prohibido que de ella se comiese, al ver su hermosura y su apetencia, y en sus oídos a la serpiente hablándole y seduciéndola, finalmente no pudo soportar el deseo. Finalmente no pudo soportar el anhelo intenso en su ser de acercarse y tomar posesión de ella. Cuando tomó posesión de ella y comió, el veneno de aquella serpiente corrió por sus venas e invadió todo su ser. Pronto dio a su esposo para que él también comiese de él. En pocos minutos, aquel matrimonio y el destino de la humanidad se encontraba comprometido. Al ver el tremendo daño que se hicieron, y cuando el veneno de la serpiente corría por sus venas, el veneno del pecado invadía cada espacio de su ser. Se encontraron con sus ojos abiertos, por supuesto. La inocencia pasó atrás. Se vieron desnudos. Desnudos ante la santidad de Dios. Desnudos con vergüenza. Porque se habían dejado arrastrar por aquella seducción y finalmente se encontraban allí en pecado. Es así, amable oyente, como cualquier creyente se encuentra delante de Dios, habiendo sido santificado y purificado por la gracia en la persona de Jesucristo. Finalmente, cuando es seducido por el pecado, cuando es arrastrado y finalmente cae en las garras de la serpiente astuta, el diablo y Satanás, el pecado, por supuesto, un minuto de placer a veces significa adquirir el SIDA. A veces es sencillamente adquirir alguna enfermedad infectocontagiosa. Otras veces sencillamente es adquirir un vicio que al fin y al cabo va a lastimar el cuerpo físico, destruirá la vida. Las drogas, el alcohol, el cigarrillo, los placeres de la vida se introducen de forma astuta, seduciendo al más hábil. Pero finalmente el costo es muy alto cuando nos encontramos de cara ante Dios. Dios dice en su palabra que Él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay nada que en la vida nosotros sembremos y que no cosechemos de ella. Si sembramos para la carne, dice la Biblia, de la carne segamos corrupción. Y si sembramos para el Espíritu, de ella cosechamos vida eterna. Amable oyente, querido hermano o hermana en Cristo Jesús, en la belleza, en la seducción puede haber un gran peligro. Tal vez usted piense de que nadie le verá, de que solo va a ser por un momento. Recuerde que Satanás es un buen pagador y de que él tarde o temprano le va a pasar la factura. Óigame, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquel día cuando Adán y Eva pecaron, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde te encuentras escondido hoy? Te pregunto, ¿te encuentras en la comunión de tus hermanos, sirviendo al Señor en alguna iglesia? ¿Te encuentras en santidad viviendo en el seno de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, entre tus amistades? ¿O sencillamente te encuentras atrapados en las garras del adversario, de Satanás, la serpiente antigua? Y eso ha hecho que tu vida se haya escondido lejos de Dios. Te quiero decir, mi querido hermano en Cristo, que te escondas donde te escondas, te ocultes donde te ocultes, siempre Dios te hallará. Siempre Dios te encontrará y un día tendrás que comparecer ante Él. ¿Por qué mejor no regresas a Él? ¿Por qué mejor no te acercas en arrepentimiento? ¿Por qué mejor no te acercas a suplicarle perdón y misericordia? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él desea sanar tus heridas. Él desea limpiar tu vida de pecados. Él desea volverte a la santidad y que puedas experimentar la plenitud de la vida. Mi querido y amable oyente, hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy usted puede volver a salir de ese escondite en la que te encuentras, a la comunión de tu iglesia, de tus hermanos, y a vivir y servir a Dios sin temor alguno. El pecado produce vergüenza. El pecado produce soledad. El pecado produce amarguras. El pecado lastima. El pecado causa dolor. El pecado entristece. No sigas en esa condición. Vuelva a Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, para que puedas volver a hallar en Él el pronto socorro. Usted, amable oyente, si te encuentras lejos de Dios y aún no has hecho las paces con Dios a través de Jesucristo, te animo en este tiempo a que puedas reconocerte pecador y puedas aceptar a Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador para todo aquel que en Él cree. Si usted deposita su fe en Él, usted tendrá la salvación, la vida eterna. Usted ya no tendrá que tener vergüenza. Usted ya no tendrá que ocultarse. Usted ya no tendrá que seguir sufriendo las culpas del pecado. Usted alcanzará en Jesucristo salvación, perdón, redención de tus pecados. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios de frente con la Biblia.